Diario del Futuro. 29 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Arrancábamos escuchando a Melero haciendo Supernatural. Después seguíamos con 107 Faunos haciendo Pequeña Honduras. Así es. Y ahora vamos a continuar con lo que habíamos comenzado ayer. Comenzar a hacer un análisis un poco más en frío de los resultados del domingo, después de lo que fue la primera oleada de lecturas que se hicieron. Ayer por la noche habíamos hablado con la gente de Arte Política y habíamos intentado establecer un poco cómo habían quedado parados tanto el oficialismo como los distintos partidos de la oposición tras los resultados de las primarias. Y ahora lo que queremos es ir a escarbar un poco más, salir, digamos, de lo que son los resultados más superficiales, los números grandes, los que ya todo el mundo conoce, ese 26% a nivel nacional para el Frente para la Victoria, los números en Provincia de Buenos Aires, los números en la ciudad, y empezar a rascar un poco más profundo, como decíamos. Y para eso nos comunicamos telefónicamente con Andy Tou. Andy Tou desde hace muchos años ya viene desarrollando un atlas electoral que él ahora nos va a explicar exactamente de qué se trata, y en este caso además organizó dentro de su atlas electoral lo que llamó un hack en tiempo real, que era un mapa de la Argentina donde se iban cargando en tiempo real los resultados del escrutinio provisorio y al mismo tiempo que iba cargando iba haciendo las simulaciones de cantidad de bancas. Básicamente te resolvía todo este quilombo que teníamos los periodistas el domingo de la noche, teníamos que agarrar un número, compararlo con otro, quién dejaba una banca, cuántas bancas se iban, cuántas entraban, y lo resumió todo en un script, en un programita de computación que nos ha salvado la vida a más de uno y habrá hecho además más entretenida el seguir los resultados para quienes conocieron esta página, que seguramente volverá a estar activa el 27 de octubre, así que eso, estamos en comunicación telefónica con Andy, que nos va a contar un poco de qué se trata ese trabajo y luego también nos va a comentar un poco cuál es su lectura de algunos resultados más sutiles, más profundos de este domingo. ¿Cómo andas, Andy? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿La explicación que di más o menos de tu trabajo está bien o le estoy errando, fulero? No, es correcto. Es un atlas electoral, por un lado, que vengo haciendo hace 10 años más o menos, recopilando todos los resultados de elecciones nacionales, provinciales y también de municipios de la provincia de Buenos Aires, y bueno, reuniéndolos todos en una página web para que esté de consulta general, con bueno, el nivel de distrito y con mapas de los resultados, con la distribución del voto, otra visualización, la línea de tiempo y bueno, otros inventos que voy haciendo en el blog. Y bueno, lo que contabas del hack electoral que hice el domingo, que bueno, además del mapa, me parece que lo más interesante para mí era el tema de la simulación en tiempo real de la distribución de las bancas, de la asignación por la representación proporcional de los diputados por distrito y de los senadores también, ¿no? Bien. Hola. Sí, hola, estamos aquí. Y en base, digamos, a este ejercicio que hiciste, que te permite acceder y cruzar datos de forma más sencilla, ¿qué cosas te han llamado la atención de los resultados de este domingo que se escapen, como decíamos, un poco a la primera lectura, que fue la lectura de los diarios de ayer y del lunes? Bueno, lo que estoy haciendo, porque ahora liberó el Ministerio de Interior los datos por mesa, ¿no? Que lo tiene una base de datos. Estuve haciendo mapas con un nivel de detalle mayor, que es el nivel de circuito electoral, en vez de los departamentos o las comunas, en el caso de la capital federal. Y lo que estaba viendo es la composición del voto de UNEN, que fue la agrupación que más votos sacó, ¿no? Y las diferentes listas de UNEN. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, claro. Y lo que estaba viendo era la diferencia de la distribución del voto entre la lista de Carrió, de diputados, y que era la que llevaba la boleta de senadores de Espino Solá, que iba con la misma cuerpo de boleta. Sí. Y obviamente que en los resultados generales se ve que sacó más votos Carrió. Ahora lo interesante es que la distribución geográfica y también en cierto sentido socioeconómica, porque la ciudad tiene eso, ¿no? Que tiene diferencias importantes socioeconómicas que se reflejan en el espacio, ¿no? Y uno ve claramente que el voto de Carrió es el voto típicamente más de centro-derecha, que acumula más votos en la zona norte, Palermo, Belgrano, Núñez, Recoleta, mientras que el voto de Pino Solanas tiende mucho más a alejarse de esa distribución y a concentrar votos en el centro y en el oeste, más bien en el oeste de la ciudad. O sea, no es tan marcado la concentración de votos en lo que es toda la parte de la zona de clase alta, digamos, ¿no? Eso por el lado de UNEN, que es interesante también el voto de Lustó, se diferencia del voto de Carrió en ese sentido. Y el voto de Prat Gay es como mucho más fuerte la tendencia al voto más de clase alta, que es el voto de la zona norte, la zona del río, ¿no? Obviamente el Frente para Victoria con el voto en el sur, en los sectores más populares, y el PRO con una combinación de ese voto de clase media alta del norte y un poquito de clase baja o de sectores más populares en el sur. Eso me parece interesante y, bueno, alimenta esta hipótesis sobre que en octubre quizás UNEN no obtenga la misma cantidad de votos la lista de diputados que la de senadores, ¿no? Como pasó ahora con Carrió y Pino Solanas. Por esta diferencia en la composición del voto socioeconómica. Y bueno, que tiene esa correlación también política, porque obviamente Carrió y Pino Solanas no es un poco está pegado difícil, ¿no? Es una cosa muy heterogénea. Y más allá de la diferencia que puede haber entre las dos listas de UNEN, en base a estos datos que estuviste analizando, ¿crees que es posible que UNEN pueda mantener, aunque sea cercanamente, digamos, la performance que tuvo con tres listas separadas en octubre cuando vaya con una sola? ¿O va a haber mucha migración quizás de votantes de Prat Gay o de votantes de Terraño que en vez de elegir a Pino Solanas como candidato a senador prefieran inclinarse a lo mejor hacia la propuesta del PRO? Y yo creo que puede pasar más con Prat Gay que con Terraño, si hay una migración, con lo cual la migración va a ser más pequeña porque por acá sacó menos votos. Bueno, esa es la gran incógnita. La experiencia de las PASO, que fueron la primera en el 2011, sugiere que las PASO premian al ganador. La gente tiende a votar al que ganó porque quiere una cosa, la gente quiere votar al ganador y eso le benefició en el 2011 a Cristina. Y ahora beneficiaría, entre comillas, a UNEN. De todas maneras, como uno ve los resultados agregados, ve que hay una diferencia muy pequeña entre UNEN para senadores y el PRO, que UNEN sacó 32 y pico y el PRO sacó 31, o sea que un puntito más, un puntito menos, estamos hablando de diferencia y en ese caso se lleva 2 y 1, ¿no? Y también la diferencia es que en el caso de senadores, en UNEN, se llevan la lista entera también de senadores, Pino Solanas y Reyes, mientras que en diputado va a estar mechado entre Carrió, Lustó y los demás que siguen en la lista, entre la lista de Carrió y la lista de Lustó, ¿no? Entonces ahí es mucho más fácil que sumen los votos que en el caso de Pino Solanas, ¿no? Que va con cuenta de ventaja. De haber ganado todo, ¿no? una especie de paradoja, y bueno, esta diferencia de votos, de composición en el voto. Entonces, con una diferencia tan pequeña entre 32 y 31, y estas diferencias, estas situaciones de para empezar a encarar la elección, bueno, es una gran incógnita si va a ganar Pino Solanas o no, ¿no? ¿Y pudiste meterte un poco en los datos del conurbano? Que también se ha hablado mucho de eso, de cómo se han comportado los distintos partidos y cómo eso ha afectado la excelente elección que hizo Sergio Massa, que gran parte del casi medio millón de votos de diferencia que le sacó al Frente para Victoria fue en esta zona, en el sector del conurbano bonaerense. Voy a confesar que todavía no llegué a esa parte, estuve concentrado en la capital. Y estoy, digamos, haciendo el data mining poco a poco, juntando los datos y armando estos mapas que hago yo para entender mejor y bueno, cruzarlo también con los datos de elecciones anteriores y con los datos sociodemográficos que yo manejo a ese nivel para ver si eso sea. Así que si te urbano te voy a no te voy a decir la verdad, porque no he llegado a estudiarlo y bueno, es algo que lo voy a hacer y así que te lo debo eso. Lo dejaremos, ¿no?, para alguna futura conversación. Y respecto a las elecciones de 2011, que hubo sin ninguna duda una diferencia muy importante en Capital, ¿en qué sector de Capital se vieron los mayores cambios? El PRO, digamos, se analizó mucho, se habló mucho estos dos días después de las elecciones de si el PRO había ganado o se había mantenido o si en cambio estaba en retroceso con respecto a las últimas dos elecciones. ¿Cómo analizás la posición del partido que es oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es difícil porque en octubre de 2011 el PRO no fue con lista nacional y la lista de diputados creo que tuvo una performance bastante pobre, digamos, porque estaba todo este arrastre de las candidaturas nacionales, el voto útil, entre comillas, que iba para Wiener y que en la primaria estaba más para el lado de Dualde. Así que es muy difícil comparar. Y si uno compara con la elección local, la de jefe de gobierno, obviamente está perdiendo votos. Lo que pienso, si uno compara con la de 2009, se mantiene la cantidad de votos. En el 2009 sacaron también 31% en la elección de diputados nacionales. Así que, digamos, la performance del PRO me parece no mejoró ni empeoró, si uno... el promedio, ¿no?, de la elección muy buena que hizo para jefe de gobierno, la bastante mala que hizo para diputado nacional, sin lista nacional en el 2011, y la regular que hizo en el 2009, me parece que no sumó ni bajó, y bueno, está ahí, hasta así con esta nueva amenaza que es el UNEN, que está quitándole votos, evidentemente, porque... Está entrando al coto de casa del PRO en la zona de la clase media alta, geográficamente. Entonces, bueno, yo diría que tiene motivos para estar alarmado, ¿no? Bien, y por último, y ya abriendo un poco el zoom y ya yéndose a todo el país, ¿cómo evaluás otro resultado que generó algo de disputa o de debate, que es el de la Unión Cívica Radical? Algunos dicen que tuvo a nivel nacional una buena elección por el rol que cumplió, bueno, el UNEN en Capital, porque muchos de sus aliados han ganado en sus provincias, porque han salido segundos en Córdoba, porque han ganado en Mendoza, porque han ganado en Corrientes. Otros, en cambio, marcan que donde fueron internas las propuestas radicales se atrasaron con respecto a las de sus socios y que en provincias históricas como Río Negro han tenido malos resultados. ¿Vos cómo ves la actuación de este partido? Yo creo que el radicalismo está haciendo, se podría decir, no sé si tiene mucha seriedad, pero está haciendo un rol de papel secundario o de soporte, digamos, en la disputa electoral, pero de un papel importante en términos de organización política, territorial, de apoyo y de cobertura, porque es un partido que evidentemente tiene presencia en todos los distritos y que compite con gran experiencia, pero digamos, los candidatos radicales no son los que más se ven. De hecho, acá en Capital Federal, el jefe de la bancada de diputados interna contra gente que no es del partido radical. Y en las otras provincias les fue muy bien también cuando fueron con alianza con el socialismo. Entonces, yo creo que el rol del socialismo es más bien de proveer estructura y proveer cuadros, el trabajo político y la experiencia para generar coalición, pero no está teniendo un rol protagónico en esta construcción, o por lo menos no visiblemente, es protagónico, pero es un rol de construcción más por detrás de la escena, ¿no? No tanto de conducción, digamos, de una coalición, sino de ser la base, quizás para afianzar una coalición que incluye otros partidos. Exactamente, exactamente, sí, eso es. Bárbaro, Andy, te agradecemos muchísimo que te hayas quedado despierto hasta esta hora para charlar con nosotros. No, a lo mejor en algunos días o la semana que viene, si te metes con los datos del conurbano y aparecen algunas cosas curiosas que tengas ganas de comentar, podemos repetir esta charla. Sí, dale, dale, que tengo muchas ganas. Y bueno, y te pido disculpas por no dar la información ahora, pero... No, por favor, escúchame. Los cruces los voy a hacer. Y también es probable que escriba algo, tal vez en el blog o tire algunos datos por ahí. Buenísimo. Y la verdad, una vez más, gracias por esto y felicitaciones por el tremendo laburo que mandaste el domingo, que a más de uno nos facilitó la labor esa jornada. Bueno, me agradezco mucho ese propósito, facilitar la información política electoral y, bueno, servir de difusión y de para que se conozca más fácilmente, no solo para los periodistas, ¿no?, para el público en general, cómo funciona el sistema, ¿no? Bárbaro, muchísimas gracias, buenas noches. Chao, hasta luego.